y un poco hablar del caso de Miguel nos remite a hablar de del caso de 12 presos que son actualmente los que están y que tiene que ver con un conflicto que se ha desarrollado en los últimos años a partir de la introducción de los partidos políticos en el pueblo de los Ochitlán y que rompe con el tejido comunitario, con la forma comunitaria de organización que se realizaba ahí, que era por medio de la asamblea. El pueblo de los Ochitlán decidió organizarse por medio de usos y costumbres y a partir de eso tenían como máxima representación la asamblea comunitaria, que a su vez elegía a los policías comunitarios, entre otras cosas, y que tenía como una forma de organización autónoma, sin declararse propiamente autónomos, en que con la llegada de los partidos políticos se empieza a corromper cada vez más respecto a que se empiezan a ofrecer sueldos, en que los policías comunitarios se abandonan como una figura representativa de la comunidad y se empiezan a elegir desde los cargos políticos. Entonces, en el año del 2010 se elige por parte de la asamblea un representante que no llega al poder porque se realizan a la par elecciones, digamos, oficiales, que supuestamente nombran a Manuel Cepeda Cortés, un cacique del pueblo, como representante de la comunidad. Y esto hace que empiece un conflicto porque la asamblea reconoce a otra persona y Manuel Cepeda Cortés se hace apoyo, más bien se apoya de la oficialidad que le da una elección, una votación electoral, y se coloca a él por medio de una imposición en la presidencia municipal. Ahí es cuando, digamos, empieza a recrudecerse el conflicto, porque por un lado los de la asamblea no lo reconocen, pero él sí se da el reconocimiento, se empiezan a generar, empieza a ganar mucho dinero y empieza a bajar bastantes recursos que hacen que se desvíe, vamos, de lo que va destinado hacia el pueblo, además de impulsar como varias campañas, como campañas más bien como intentos de saqueo del pueblo respecto al río, respecto a las piedras que hay ahí, y empieza a hacer este cacique pues un acaparamiento de los recursos naturales del pueblo, que evidentemente causa un enojo en la comunidad y que se empieza a recrudecer de forma más fuerte lo que pasa, ¿no? O la división entre, por una parte, la asamblea comunitaria y por la otra, Manuel Cepeda Cortés y todos los que lo apoyan, miembro del PRD, del PT, de la policía, etcétera, quienes empiezan a atacar directamente al pueblo. Poco a poco esto se va recrudeciendo y el día 20 de noviembre, por ejemplo, del año 2011, cada año la asamblea comunitaria decidía venir a hacer un homenaje luctuoso a Ricardo Flores Magón, quien nació en esta comunidad de los Ochitlán, y ese año deciden venir como cada año y son emboscados por las personas de Manuel Cepeda Cortés y mucha policía, son emboscados en Puente de Fierro, disparan al camión que venía hacia el DF y empieza a verse que la represión está creciendo como cada vez más, ¿no? Y eso se empieza a más o menos a acelerar como por una parte y empieza a haber emboscadas, empieza a haber mucho hostigamiento a todos los miembros de la asamblea y después resulta que en una faena comunitaria que tienen, debido a que había pasado un huracán por ahí, llegan las personas de Manuel Cepeda Cortés y su policía, la policía oficial, vamos, y emboscan a unos compañeros y detienen ahí a Pedro Peralta, quien es el padre de Miguel Peralta, quien ahora está preso. Lo detienen y lo acusan de portación de armas exclusivas del ejército, de una escopeta que no sirve, que no era tampoco del señor, de Pedro Peralta, quien era el carnicero del pueblo, y lo encarcelan por más de 2 años. Y después pues empieza a haber así como una serie de denuncias por parte de todos estos caciques y personas del de los partidos políticos, del PRD principalmente, y empiezan a decir que hay como bastantes órdenes de aprehensión contra todos los miembros de la asamblea por motivos injustificados, más bien inventados, y empieza a crecer la represión cada vez más, porque empiezan a llegar policías de otros lados, principalmente de Huautla de Jiménez, que es como el centro de la Mazateca, y empiezan a hacer cateos en algunas casas de los miembros de la asamblea, empiezan a intimidar. Entonces cada vez los miembros de la asamblea los intentan aislar, y ellos empiezan a tener conflictos para bajar hasta el centro, desde los barrios, digamos, desde donde vienen. Empiezan a tener conflictos para bajar al centro, empiezan a ser hostigados, empiezan a ser golpeados, empiezan a ser perseguidos, cateados, empiezan a golpear a mujeres, a niños, a prohibirles el paso, a prohibirles sobre todo que bajen hasta el centro de la comunidad de Los Ochitlán, para que no vayan a las asambleas comunitarias, porque es lo que intentan desarticular la asamblea comunitaria como un órgano de representación del pueblo. Entonces poco a poco se va recrudeciendo esta situación, y pues vamos que es hasta al año pasado que empieza como a hacerse una persecución cada vez mayor, porque se había medianamente logrado sacar a Manuel Cepeda Cortés como supuesto representante del pueblo, y el pueblo había logrado tener y reactivar la asamblea y reactivar las decisiones comunitarias, y esto empieza a ser mayormente atacado por Manuel Cepeda Cortés y todas sus compinches, y después deciden retomar el Palacio Municipal, pero pues con mucha fuerza, con mucha policía de afuera, y ahí es cuando empieza el conflicto que deviene en estos años. Bueno, el Palacio Municipal fue tomado en noviembre del año pasado, en 2014. Fue tomado por Manuel Cepeda Cortés y varios simpatizantes. De este grupo eran como aproximadamente unas 60 personas que, con apoyo de policías contratados nuevamente, como pues él ya conoce a varios policías alrededor de los municipios, los vuelven a contratar, y con eso es con lo que logran tomar el Palacio Municipal. Lo tienen tomado porque en una semana antes de que tomaran el Palacio Municipal, a Manuel Cepeda le llega de la Auditoría Superior del Estado, le llega una requisitoria donde tenía que presentar dónde estaba el dinero. O sea, es una auditoría que tenían que presentar dónde estaba el dinero de un año, ¿no?, que gobernó. Eran, no tengo la cantidad exacta, pero eran como más de 1 millón, ¿no?, de solo un año, que no había dado cuenta de dónde estaba ese dinero. Entonces, como le llega esta petición del Estado, toma el Palacio Municipal como para distraer, ¿no?, nuevamente, y desestabilizar un poco la paz que ya se estaba viviendo en la comunidad. Entonces, ese día sacan al presidente municipal, que fue elegido ya para ese entonces por la asamblea, los representantes que estaban ahí, y les roban su sello. Ahí en las comunidades, una forma con la que pueden identificarse frente a otras autoridades de municipios o así, es con su sello. Entonces ahí les roban el sello, y se hacen desde ese entonces, pues ya mañana se cumple un año. Desde ese entonces hasta este año, ellos se han impuesto nuevamente como presidente y como autoridades del municipio con el sello, ¿no? O sea, están, ¿cómo se dice? Pues no tienen ese cargo, pues, ¿no?, legalmente, no son elegidos por la asamblea, pero como tienen el sello, pues con eso se hacen pasar como autoridades, ¿no? La gente de la asamblea va al gobierno del estado de Oaxaca a denunciar todos estos hechos, porque además de que les robaron el sello, les robaron dinero que había ahí del municipio, todos los que estaban adentro les golpearon, los persiguieron nuevamente esa vez, y denuncian frente al Estado, y pues el Estado nuevamente no hace nada, ¿no? Cada año en el municipio eligen a un representante que ahí se llama como alcalde, ¿no? no es como el alcalde municipal que quiere, como en Iguala, que es el presidente municipal. Ahí el alcalde es una autoridad que se encarga de resolver asuntos indígenas, como cuestiones de territorio o asuntos de agrarios, ¿no? Pero tiene que ser una persona reconocida por la comunidad. Ahí le eligen cada año. Entonces, para el 14 de diciembre del 2014, convocan a que se hiciera la asamblea para elegir al alcalde. Y pues como este grupo tenía tomado el Palacio Municipal, y pues en la comunidad se acostumbra que las asambleas son en el centro de la comunidad, la asamblea decide subir al centro y para llevar a cabo su asamblea y elegir al alcalde. Sin embargo, cuando la gente va subiendo, que eran más de 1,000 personas, y en el municipio, en el Palacio Municipal estaban como aproximadamente unas 80 personas, cuando van subiendo los reciben con balazos, ¿no? Ahí se empieza a hacer como una corredera, las mujeres pues tratan de irse hacia donde pueden, y en general los que responden a estas agresiones pues son los jóvenes, ¿no? Que con lo que encontraron a su paso pues intentaban como defenderse de estas agresiones, que pues de las que estaban se veían muchos balazos, ¿no? Entonces la gente trataba como de pues de que no le tocara ninguno. Sin embargo, a los 10 minutos de que empezaron estas agresiones ya había 5 heridos de bala de gente de la asamblea, y pues eso hace que la gente se enoje más, ¿no? Entonces, como que se reorganizan, tratan de hacer frente a pues a esta agresión, y pues se genera una riña, ¿no? De más de 5 horas. En esta riña, la gente de la asamblea logra detener al hijo de Manuel Cepeda, que era uno de los que estaba disparándoles. Lo detienen con todo y su arma, ¿no? Pero lo detienen vivo. Eso es como muy importante mencionarlo a cada rato. Se lo llevan vivo, lo entregan a sus autoridades, en ese caso el presidente municipal, 4 policías y un regidor. Se lo entregan y estas autoridades lo tienen que llevar al pueblo de al lado, que es donde le correspondía como pues hacer todo el trámite jurídico, en Huautla de Jiménez. Lo entregan, los policías estatales lo ven vivo, lo entregan vivo, y en ese momento como que se dispersan porque tenían como diferentes cosas que hacer o asuntos que atender alrededor de lo que había pasado, para ver cómo estaban los heridos, todo eso. Y 2 horas después los detienen y les dicen que están acusados de homicidio porque mataron a esta persona que entregaron vivo, ¿no? Entonces nadie supo en qué momento murió realmente, pero ellos lo entregan vivo, ¿no? A los policías estatales, y después les acusan a ellos de que ellos lo mataron. A partir de ese día se dan, salen 32 órdenes de aprehensión, más estos que ya estaban detenidos, que son 7. Se da una persecución nuevamente a la gente de la asamblea comunitaria. Muchos tienen que desplazarse de la comunidad. Familias enteras tienen que salir de ahí, de los Xochitlán, porque se empieza a generar nuevamente el hostigamiento directo a familias que han sido activas de la asamblea comunitaria. Entonces salen de la comunidad, y desde ese año pues muchas de estas familias no han podido regresar, ¿no? Se rompe nuevamente el tejido comunitario y inicia nuevamente el clima de persecución y hostigamiento a todos los integrantes de la asamblea comunitaria. A partir de entonces se da como una cacería, ¿no? A varias de estas personas, y de estos 7 primeros detenidos que fueron el 14 de diciembre del 2014, que mañana les digo ya se cumple un año, todo el siguiente año fueron deteniendo a diferentes personas, y actualmente hay 12 presos ya, 11 hombres y una mujer, ¿no? Que están detenidos, integrantes de la asamblea. Entre ellos está Miguel Peralta, que él es integrante de la asamblea comunitaria. A Miguel lo detienen, ¿ya hablaron de eso? A Miguel lo detienen el 30 de abril de 2015. Lo detienen en el DF. Él estaba laborando en el centro de la ciudad, y más de 30 personas vestidas de civil ingresan al lugar donde estaba trabajando y pues los golpean. Él estaba con uno de sus hermanos y otro trabajador de ahí de la tienda. Golpean a todos, no les dicen por qué van y pues se lo llevan, ¿no? Se lo llevan en dos en un coche particular, detrás de ese coche venía otro coche particular y está incomunicado durante más de 30 horas. No se sabe nada de él hasta que logra comunicarse, pero bueno, ya para ese entonces ya estaba en un reclusorio en Oaxaca, en el reclusorio de Tlaxiaco. Se lo llevan sin orden de aprehensión y bueno, todo el camino fue agredido, tanto físicamente como psicológicamente. Y bueno, pues a partir de ese momento le vuelven a decir que él está acusado de homicidio calificado homicidio calificado con alevosía y ventaja y tentativa de homicidio con alevosía y ventaja. Él estuvo 2 meses en celda de castigo sin poder, bueno, la visita solamente duraba 10 minutos, no tenía derecho a hacer llamadas. Y después, pues exigimos que lo trasladaran al reclusorio que le correspondía por su región, ¿no? Entonces lo mueven a Cuicatlán, que es el reclusorio regional de ahí de la Mazateca o de la Sierra, pues de ese lado. Y él es trasladado para allá donde estaba encarcelado su papá. Todavía le tocó estar con él como unos 3 meses porque Pedro Peralta sale en julio de este año, casi cumple 3 meses encerrado, ¿no? 3 años, perdón. Entonces, bueno, desde ese entonces, pues Miguel ha estado ahí, en Cuicatlán, y pues en el proceso jurídico realmente no ha habido ningún avance. Todo su proceso, igual que el de muchos de los compañeros, ha estado amañado, no ha tenido un debido proceso. Y el juez de Huautla, que es el que lleva el caso de todos los compañeros de la Asamblea Comunitaria, pues ha encontrado muchos medios para detener, ¿no?, el proceso y pone muchas trabas para que se realicen, por ejemplo, las audiencias que tienen que llevarse a cabo, ¿no? Casi a un año de que los compañeros están encarcelados, ninguno de ellos ha tenido o ni siquiera han iniciado su proceso jurídico como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso deja ver que el juez de Huautla está pues con el otro grupo, ¿no? Que es el grupo de Manuel Cepeda. Y bueno, no solo en este caso, sino en todos los casos que desde el 2010, como ya les contaban, ha habido muchas violaciones. Todos esos se han denunciado, sin embargo, en ninguno ha habido como una respuesta de este juez, ¿no? Con Miguel se metieron 2 amparos, un amparo por la detención ilegal y otro amparo por el auto de formal prisión, y pues ninguno de los dos ha tenido ningún avance. Entonces, pues ya son casi 8 meses de que está detenido y realmente, pues en términos jurídicos, no ha habido ningún avance. Además de este hostigamiento que se dio dentro de la comunidad, al exterior de la comunidad también se generó todo un cerco mediático y de organizaciones que se dicen defensoras de derechos humanos, en contra de la comunidad, ¿no? Porque la hija de Manuel Cepeda, Elisa Cepeda, se hizo pasar por defensora de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, ella, con respaldo de una organización de derechos humanos de Oaxaca que se llama Consorcio para el Diálogo Parlamentario del Estado de Oaxaca, es respaldada por esta organización y la convierten de un día para otro en defensora de derechos humanos. Y entonces dicen que la gente de la Asamblea Comunitaria eran ¿cómo se llaman? Eran muy machistas, que no querían que ella llegara al poder, ¿no? Entonces, porque ella toma, o el discurso que ella agarra es decir que ese día, el 14 de diciembre, ella iba a ser elegida como presidenta de los Xochitlán de Flores Magón, cuando ni siquiera se iba a elegir al presidente municipal. Y ella dice que iba a ser elegida y pues que la gente de la asamblea, como es machista, pues no la dejaron llegar, ¿no? Y por eso se dio la agresión, ¿no? Eso es lo que se llenan, bueno, todas las notas de los periódicos y en las organizaciones de derechos humanos de Oaxaca y del DF y de muchas partes de los estados, le dan ese respaldo a ella como defensora y pues se hace un cerco mediático y un cerco como de los derechos humanos o de estas organizaciones que según defienden a la gente, en contra de la gente de la Asamblea Comunitaria, ¿no? Entonces, no solo fue la persecución del Estado, ¿no? Del Estado de Oaxaca, sino además era estar en Oaxaca y de repente enfrentarte a este hostigamiento de parte de la gente de las organizaciones, ¿no? Como que esa represión no solo venía del Estado, sino de esas organizaciones, que es bien importante mencionarlas porque Consorcio, por ejemplo, son de puras mujeres, que se dicen, ellas salieron en el 2006, cuando fue todo el movimiento allá en Oaxaca, ellas salen de ahí y pues ahora ellas son las que han cooptado muchos de los trabajos o proyectos que muchas de las mujeres que en ese entonces participaron, pues tenían, ¿no? Como pues para hacer un cambio, y ahora ellas reciben dinero del Estado de Oaxaca y pues ellas justifican según la labor de derechos humanos del gobierno, ¿no? Además, Consorcio, pues como en todos los estados, las instituciones están vinculadas entre sí, entonces Consorcio tiene vínculos muy fuertes con lo que es derechos humanos en Oaxaca, que se llama lo que es aquí la CNDH, bueno, lo que es así a nivel, pero lo que es en Oaxaca no tiene Defensoría de los Pueblos Indígenas, Defensoría de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el Estado de Oaxaca, ¿no? Entonces, pues a nosotras y a siempre nos dicen, no, pues acudan ahí a meter su queja, pero pues vas y resulta que el que es el director de ahí de Derechos Humanos es el esposo de la que es la directora de Consorcio, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo vas a ir a presentarte ahí cuando todos ellos son la misma mierda, ¿no? Todos trabajan para el Estado de Oaxaca. Entonces, pues, realmente en el proceso, pues no se ha logrado avanzar mucho porque, pues, justamente están, pues, todos vinculados y hay, pues, una red de corrupción bastante fuerte ahí. El mismo procurador del Estado de Oaxaca está involucrado en el caso de los Xochitlán de Flores Magón. En el expediente se puede entender más su participación. Y en el mismo expediente, pues, se ve que todo lo que hicieron, pues, es una mentira, ¿no? O sea, inventaron que más de 40 personas mataron a este joven, a Manuel Cepeda Lagunas, cuando él fue entregado vivo a las autoridades que correspondía, ¿no? Que se tendrían que haber entregado. Entonces, pues, bueno, no sé, ¿qué más? Habría que recalcar también que toda esta situación que se vive en los Xochitlán ha llevado a un desplazamiento de todas las familias que simpatizan con la Asamblea Comunitaria porque no pueden estar en la comunidad debido a que la represión cada vez es mayor y temen no solamente por ir presas, sino por la integridad física de cada una de ellas, dado que las amenazas tienen más bien, las amenazas no solamente son jurídicas, sino amenazas de muerte, porque lo que se está buscando es desarticular por completo la organización comunitaria. Debido a eso, pues, el pueblo de los Xochitlán cada vez está más solo respecto a su comunidad. Sin embargo, la asamblea se ha reactivado nuevamente y ha intentado nuevamente dar frente a este proceso represivo, pese a las amenazas que está habiendo y pese al encarcelamiento de 12 de sus miembros y el sinnúmero de órdenes de aprehensión que existen contra los miembros de la asamblea. Y pues está muy complicada la situación porque el hostigamiento es tan permanente que tienen vigilancia, que no las dejan bajar al pueblo, que no las dejan pasar por enfrente de la presidencia municipal, ni que se diga de la casa del señor Manuel Cepeda Cortés, y los tienen totalmente en un proceso de intimidación que nos recuerda pues otro de los casos, que es San Juan Copala, ¿no? El desplazamiento forzado, el hostigamiento y como el poner obstáculos para que la gente no se esté organizando y para que no tenga acceso cada vez mayor de los productos básicos, porque claro, la tienda más grande de la comunidad es la de Cepeda Cortés, ¿no? Y la de su familia, y todos los recursos ahí los manejan ellos. Entonces también no les llega ningún recurso, por ejemplo, del Estado, que no es algo tampoco que estén reclamando, pero que sí los pone en una situación de mucho mayor, de mayor vulnerabilidad. Bueno, pues sí, ahí estamos escuchando este caso que ya no solamente es pues la libertad de Miguel Ángel Peralta, sino pues toda la lucha que tiene el pueblo de los Xochitlán por sus derechos, por la pues por su autonomía, por la construcción de sus derechos como pueblo indígena. Y bueno, pues también recalcar que no es un preso, entonces son 12 presos políticos los que tienen los Xochitlán. Y bueno, pues una larga lista, ¿no? La que se sumarían estos 12 a los muchos que hemos estado platicando a lo largo del día de hoy en varios estados de la República. Y lo que muestra, pues estos cientos, sin duda ya cientos de presos políticos que hay en México. Y bueno, ahorita hay alguna actividad para solidarizarse con Miguel Ángel, campañas permanentes, o qué actividades están realizando para pues acompañar no solamente el caso de él, entiendo ahora también el de los otros compañeros que están en prisión. Y bueno, también a nuestros radioescuchas decirles que Miguel Ángel participó en también en esta jornada de solidaridad, en el aniversario luctuoso de Magón hace algunos días. Y bueno, pues también noticias de abajo, pues tuvo la oportunidad de leer la carta que envió ese día y pues resalta mucho su discurso anticarcelario, ¿no? Un compañero que tiene bien claro también el en dónde está luchando, por qué está luchando. Y bueno, pues también eso es muy significativo de Miguel Ángel, ¿no? En particular, él como preso político. Bueno, pues a ver qué nos pueden comentar, compañeras. O quieren que vayamos a corte musical, como gusten, pero si quieren responder, está el micrófono. Bueno, sin mencionar eso, ¿no? Que justo han sido como diferentes etapas en la lucha. En un primer momento era solamente esta parte de defender el territorio, ¿no? Y defender sus propias formas de organización como comunidad indígena. Sin embargo, una vez que empiezan ya los presos, pues se convierte como dos luchas a la par, ¿no? También es sacar a los compañeros que están detenidos y que no sigan deteniendo a las otras personas que tienen órdenes de aprehensión, ¿no? Porque además esta lucha ha implicado en la comunidad pues ciertas molestias a este señor, entonces también inicia un hostigamiento hacia las personas que generalmente, bueno, son 11 hombres, la mayoría de ellos está casado, entonces quienes han estado generalmente al frente de gritando por su libertad o yendo pues a cualquier actividad son sus esposas, entonces hacia ellas, a esas mujeres también han sido perseguidas duramente por la misma defensora o pseudo defensora de derechos humanos, ¿no? Lisa Cepeda ha querido secuestrar a varias de ellas porque no tiene otro nombre, ha intentado subir a varias de sus esposas ahí en el pueblo en sus camionetas y llevárselas quién sabe a dónde, ¿no? Sin embargo, pues la misma resistencia de la comunidad no ha permitido que les hagan nada, ¿no? Y pues acá en el DF también ha habido como cierta pues persecución hacia las personas que se están moviendo por la libertad de los 12 compañeros, ¿no? Nada más mencionar esa parte y además que la comunidad está sitiada ahorita, ¿no? Hay policías estatales, más de 100 policías estatales tienen su campamento en una comunidad que es de, no sé, 4.500 habitantes contando niños, entonces hay más de 100 policías que están ahí en el centro y policía, bueno, no son sicarios en realidad porque no son policías, los han uniformado como policías, pero son contratados por Manuel Cepeda y todo el tiempo están hostigando a las familias, ¿no? Hacen rondines, pasan a las casas a aventarles cosas, a gritarles asesinos, no sé, todo el tiempo les están hostigando, entonces también es importante denunciar que pues Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca no ha hecho nada por ver realmente como qué va a pasar con la seguridad de la gente de ahí. Al contrario, está mandando, como en todas las comunidades que se tratan de organizar, está mandando a sus policías, ¿no? Bueno, lo que nos preguntaban, ahorita las actividades, lo que tenemos como para estos días, el 26 de diciembre va a haber un evento en La Gozadera, donde los compas están organizando tatuajes, ya lo han mencionado, es para diferentes presos y dentro de esa fiesta va a haber una rifa de una hamaca que Miguel está trabajando, bueno, que él en el reclusorio lo que ha encontrado como para apoyarse económicamente es elaborar hamacas y el 26 de diciembre se va a rifar una de ellas, es de 3 kilos, está bastante grande y el boleto cuesta $20, si quieren pues nos pueden escribir en solidaridadelox@gmail.com. Ahí podemos ver cómo acercarles los boletos. Y también se están vendiendo en la Biblioteca Social Reconstruir, en Café Victoria y en La Ocupacha. También, un poco mencionar que también lo que ha hecho el gobierno del estado de Oaxaca es separar a estas 12 personas para digamos, desfragmentar la lucha, ¿no? Mientras a las primeras las tienen en Iscotel, a Brígida Bautista no sé. Ella está en Tanibet, que es el reclusorio donde están todas las mujeres. Y Miguel, junto con otro de sus compañeros, están en Cuicatlán, en el reclusorio de Cuicatlán. Bueno, ahora ya lo que está como muy tenso por estos nuevos cambios del sistema penitenciario a nivel nacional, parece que van a cerrar la penitenciaría Discotel, que es la central, donde también está nuestro compañero Álvaro Sebastián, el expreso de los Isha. Parece que van a cerrar Iscotel y los van a trasladar a una nueva cárcel que Gabino Cue ha invertido muchísimo dinero, porque esta va a ser una de las primeras cárceles privatizadas, ¿no? En México. Bueno, privatizadas ya como a lo público, ¿no? Porque ya muchas están privatizadas. Entonces, esta de Tanibet es como una construcción enorme. Si buscan en internet pueden encontrar fotos y la verdad es que sí está impresionante esa cárcel. Y ahí parece que, bueno, siempre está esta tensión de que los van a trasladar para allá a los compañeros, ¿no? Pues no les han dicho nada realmente, pero sí está esa como, pues se dice, ¿no? Iscotel sí lo van a cerrar, eso ya está definido. Dijeron que en diciembre tenían que trasladar a todos los presos. Y acá en Cuicatlán lo que está pasando es que pues no les dan la información certera, no les dicen qué es lo que está sucediendo realmente. Sin embargo, les han estado cambiando muchas cosas, pues el reglamento cambió, nadie ha visto el reglamento, pero ya cambiaron. Entonces, por ejemplo, no sé, ya cada vez tienes menos horas de visita, hay menos cosas que les puedes meter de alimento, así les han como limitado aún más cosas que podían ingresar, ¿no? Y a cualquier persona que mencione o que denuncie o que quiera como cuestionar el porqué de estos cambios, la amenaza es que los van a trasladar a Tanibet por quejarse, ¿no? Entonces Miguel está dentro de esa lista porque pues ha sido de los compañeros que no han aceptado varios cambios porque pues ni siquiera les informan de qué van, ¿no? Solamente llegan y lo imponen y pues si no te gusta pues te vas, ¿no? Te vuelan, como dicen ahí. Entonces, pues eso, ¿no? Como que sí es un poco preocupante la situación en general de todos los compañeros que están presos por los mismos cambios que están realizando al sistema penitenciario en México, ¿no? Bueno, pues vamos a un corte musical y seguimos con más información en esta transmisión colectiva. Estamos platicando ahorita de Miguel Ángel Peralta y, bueno, pues del caso de la lucha de los Xochitlán y los 11 compañeros que también, bueno, pues lamentablemente están en esta condición de pues de secuestrados por el Estado, ¿no? Encarcelados ante pues un hecho injusto. Y bueno, pues vamos con una rolita y regresamos con todos ustedes.

bueno, regresamos aquí a la transmisión Los Queremos Libres en este segmento de que estamos hablando del conflicto y de la lucha y resistencia del pueblo de los Xochitlán de Flores Magón. Y bueno, de cómo hay 12 compañeros presos que han estado resistiendo a este ataque de estas familias caciquiles que se encuentran en el pueblo. Y bueno, pues estamos aquí con las compañeras, que quisiéramos que nos dijeran cómo está en este momento la situación y la resistencia de la comunidad y de todos los trabajos, cómo se puede apoyar a esta resistencia y a los compañeros de la Asamblea Comunitaria. Bueno, ya un poco les estábamos platicando que ahorita prácticamente la comunidad está sitiada, hay bastantes policías ahí en el centro. Nuevamente, como hace unos años, la gente de la asamblea ya no puede pasar por cualquier calle, está dividido el mismo pueblo, o sea, el territorio, les han despojado hasta de pues los lugares por los que pueden caminar, ¿no? Costó mucho trabajo que la asamblea volviera como a reorganizarse. Sin embargo, como han visto que las detenciones no paran, pues lograron, a pesar del miedo y esa intimidación con la que les estaban metiendo diariamente, lograron como reorganizarse y nuevamente se están reuniendo. Sin embargo, pues sí ha costado trabajo, ¿no? Incluso, pues, como les decía, muchas familias tuvieron que salir del pueblo. Se siente, pues sí, bastante vacío, ¿no? También la comunidad, de repente vas y parece como... De repente parece que no pasa nada y de repente parece que es un pueblo como abandonado, ¿no? Porque además, lo que ha hecho Manuel Cepeda y su gente es borrar cualquier pinta o cualquier cosita que te quiera hacer ver. Si tú eres una persona externa, lo que han hecho es borrar todo lo que te puede indicar que ahí hay un conflicto, ¿no? Incluso en las propias casas de la gente de la asamblea van y borran todas las pintas, los carteles que están pegados, el stencil, incluso de las propias organizaciones que hay al interior de... O sea, como es una zona donde se vende café, hay organizaciones cafetaleras, ¿no? Y que son algunos de la gente de la asamblea. Hasta esos, los nombres de donde están, pues así, su café, lo han borrado, ¿no? O sea, como que quieren desaparecer una historia, pero pues la gente tiene memoria, ¿no? La gente no se va a olvidar de toda esa represión que han sufrido, porque además, pues están los presos, ¿no? Y está todo lo que les han hecho durante más de 5 años, ¿no? Entonces, bueno, se están tratando de reorganizarse y viendo de qué manera pues enfrentar esta situación, que no solo es de los presos, sino que además, como les decía, tienen tomado el Palacio Municipal y ahora ellos se ostentan como autoridad municipal. Entonces, pues la asamblea está viendo de qué manera pues como representarse, ¿no? A sí mismos, porque hay cosas que se tienen que resolver al día, ¿no? O sea, como... pues no sé, como cuestiones estas de cuestiones agrarias, ¿eh? No sé, muchos asuntos que pues la vida comunitaria requiere y pues estas personas se están pasando como las autoridades y pues obviamente ellos no van a la asamblea, ¿no? No suben tampoco al pueblo porque pues como siempre está este temor de que les puedan perseguir. Incluso lo que han hecho es inventar nuevos delitos, ¿no? Como no todos copiaron en este expediente del homicidio, agarran a cualquier persona y lo entregan a las autoridades de Huautla y les siembran, ¿no? Lo último que han hecho los jóvenes, porque ahora que se movilizó, o el 14 de diciembre que se movilizaron, fue bastante importante el papel de la juventud ahí en Elox, ¿no? Ellos pues bien aguerridos y las chicas también así hasta adelante, ¿no? Los jóvenes, entonces mucho ha sido ahora el hostigamiento hacia ellos, ¿no? Incluso hasta en las parejas, por ejemplo, los hostigan, ¿no? Si tú eres novio de alguien de los que están así como detenidos, pues los están amenazando, ¿no? Que por qué están con ella y así, ¿no? Entonces, pues lo que han tratado de hacer los jóvenes es, además, porque pues como todos sabemos, dentro de las asambleas también hay ciertas estructuras que no permiten mucho la participación de los jóvenes, ¿no? Entonces ahora lo que están haciendo estos chavos es reorganizarse un poquito como por afuera y proponer talleres o actividades dentro de la comunidad, y pues de esa manera se está tratando como de restablecer nuevamente el tejido comunitario ahí en el Xochitlán, ¿no? Sí cuesta bastante, o les ha costado bastante, porque además muchos de estos jóvenes ya habían salido de la comunidad a estudiar a otras comunidades, ahí mismo en Oaxaca, la mayoría de ellos, pero o tuvieron que salir como pues desplazados, como parte del mismo conflicto, porque bastantes de estos jóvenes también tienen órdenes de aprehensión por lo mismo, o por estos nuevos delitos que les están inventando. Entonces, pues ellos han encontrado las formas de organizarse, pues ya sea afuera o adentro de la comunidad, pero pues están proponiendo, han hecho diferentes pláticas, por ejemplo, en el centro de Oaxaca, hace como unos 3 meses, se hizo una plática de comunalidad, ¿no?, en el Osochitlán, y pues eso es lo que están tratando como de hacer, ¿no?, pláticas, talleres, tanto afuera como adentro. Y pues también llegar un poco a la asamblea y proponer otras formas de organización interna de la misma asamblea, ¿no? Una que no sea tan jerárquica, porque pues de repente dentro de esas asambleas, a pesar de que están por una lucha autonómica, también se reproducen esas formas de poder. Entonces pues los jóvenes están tratando de replantear otras formas, ¿no? Y eso creo que es bien importante mencionarlo, porque a partir de ese hostigamiento y esa ese represión del grupo de Cepeda ha provocado en los jóvenes pues como decir ya basta, ¿no? Y se están como organizando desde sus formas. La situación de los compañeros que están presos, como les decíamos, como están en diferentes penales, varía mucho lo que pueden hacer al interior de los reclusorios. Entonces pues cada uno, y está Brígida, que es la compañera que está detenida, están viendo de qué manera pues apoyar a su familia y apoyarse a sí mismos, ¿no? Porque cuesta bastante caro estar en la cárcel. Entonces, están trabajando artesanías. La mayoría de los compas de Iscotel están haciendo bolsas. Son unas bolsas tejidas como de palma y de plástico de palma. Por ahí traemos unas, igual a ver si después se suben unas fotos o algo así. Y Miguel está haciendo hamacas. Está haciendo monederos, aprendió a tejer adentro, entonces está haciendo diferentes cosas de gancho, casi todos son monederos, está haciendo tapetes, y además pues a él le gustaba mucho la fotografía, entonces está realizando como algunos marcos en resina para pues poder apoyarnos, ¿no? Todo eso se está vendiendo pues así a través de las redes o en algunos lugares se pueden encontrar. Dejamos algunas muestras de los cuadros o las fotografías que Miguel está haciendo ahí en la cafetería La Magdalena, por ahí por el Metro Cebu. Y pues así, igual en la página de la asamblea pueden encontrar si alguien quiere como cooperar o apoyar de esa manera a los compañeros presos, comprando como el material que están realizando, pues ahí igual en la página se puede encontrar. Pues eso, ¿no? Al final, como que ninguno de ellos obviamente se imaginaba que en algún momento pues nunca sabes lo que puede suceder, pero al final pues están aprendiendo a hacer otras cosas, ¿no? Y de esa manera también están como pues sacando un poco como pues lo que les produce el estar ahí encerrados, ¿no? Hay otros compañeros que están haciendo como alcancías de madera, de estos estuches para meter aretes y, ¿no?, varias cosas están trabajando los compañeros, y pues esa es una forma en la que pueden apoyar, ¿no? Comprando alguno de sus materiales. Las hamacas pueden ser a su gusto, los colores que quieran, el tamaño que quieran, y pues yo creo que también otra de las formas es como no invisibilizar la lucha que están llevando, porque justo por estos conflictos o por esta pantomima que se ha montado la gente simpatizante de Miguel, de Manuel Cepeda, perdón, mucha gente cae en la confusión de creer que uno, tachar lo que dice el mismo Estado, que es un conflicto étnico entre la propia comunidad, cuando la mano del Estado está súper metida, cuando la policía está, la policía, que no sabemos si es policía que reconoce el Estado o si es solamente personas contratadas vestidas de policía o quién sabe qué son, pero de que están los partidos políticos, que la mano del Estado está ahí, sí es cierto. Y tan es así que hay compañeros presos, tan es así que el hostigamiento sigue. Y esta confusión muchas veces lleva a la gente a afirmar sobre la nada que es un conflicto entre ellos, que es un conflicto étnico, que son conflictos entre caciques, etcétera. cuando pues para la gente que hemos seguido más o menos la lucha y la resistencia de este pueblo, pues veíamos y apuntábamos desde hace años que se iba a grabar y pasó, y ahorita hay presos y está bastante difuso, pero pues mucha de la gente que se confunde y no sé qué, pues afirma que Elisa Cepeda es una defensora de derechos humanos cuando no lo es. Incluso vuelven a difundir más la lucha de la supuesta lucha, más bien la pantomima y la farsa de esas personas, y niegan la lucha y la resistencia de la asamblea comunitaria, y niegan el desplazamiento, y niegan la violencia y la mano del Estado, que para nosotras es muy clara, ¿no? Y que yo creo que de pronto nos, o sea, como el hablar sobre la nada, el reproducir un discurso de Defensoría de Derechos Humanos o incluso de mujeres, porque hay compañeras que afirman que también es una cuestión machista y etcétera, sin que nosotras estemos diciendo que no existe el machismo en la asamblea, porque claro que existe y son otras cosas que también la misma gente de la asamblea se está cuestionando, pues es una forma de apoyar, ¿no? También no invisibilizando y no negando una lucha que por muy diferente que sea y por muchas cosas que tenga que cuestionarse también a sí misma, desde sus actores, existe, ¿no? Y es real, ¿no? La mano del Estado está ahí, hay presos políticos, sí, y la gente que está apoyando, que se está informando, también está siendo bastante hostigada, también está viviendo una situación bastante difícil, y pues eso, ¿no? No invisibilizar y tratar de apoyar con la difusión, con la información, ¿no? Con informarnos nosotras, claro, existe un blog donde eventualmente los compañeros intentan meter y a la vez que invitan a las otras personas a que se informen como por el panorama, con un panorama completo y tome cada quien una opinión o lo que sea, sin que sea la primera acción invisibilizar o negar que existe un proceso represivo y que tiene más de 5 años, ¿no? Entonces yo creo que es otra de las formas en las que se puede apoyar. Bueno, pues aquí escuchamos esto, ¿no? Invitamos a todos los radioescuchas que están pues en esta transmisión a informarse precisamente de este conflicto en el blog de la página. Y bueno, ahorita nos van a dar los datos para que puedan ahí consultar, incluso comentar o informarse de lo que está sucediendo, actualizarse. Es un conflicto que lleva, pues como dicen, más de 5 años, que se ha agudizado, que tiene 12 presos políticos de compañeros de la Asamblea Comunitaria de Xochitlán de Flores Magón, y bueno, pues van a dar esta información. Bueno, pueden igual encontrar más información ahí en el blog, que es solidaridad-elosochitlán.speakblogs.net, o en el correo solidaridadelox@gmail.com, y en el Facebook también está como Asam Común Elox, ¿no? Y pues nada más mencionar como las demandas básicas que la Asamblea Comunitaria ahora está exigiendo, que pues es la libertad de los 12 presos que ya están detenidos, el cese a las órdenes de aprehensión, porque como les decíamos todavía hay más de 20 órdenes, y el respeto a sus propias formas, ¿no?, de autodeterminación como pueblos indígenas, y evidentemente la salida de los partidos políticos, ¿no?, de ahí de la comunidad. Es algo que bueno, a pesar de que ha habido represión hasta ahorita, en las últimas elecciones en el pueblo, por ejemplo, no hubo elecciones, no se permitieron, ¿no? Entonces pues básicamente esas son como pues las demandas que ahora tienen. Bueno, pues ya escuchamos, ¿no?, las principales demandas de este pueblo en resistencia y en lucha, y bueno, pues vamos a un audio sobre precisamente el conflicto y luego a una rolita, y bueno, pues seguimos en esta transmisión. Todos podemos caer injustamente en el bote, espero que no, pero uno nunca sabe cuándo puede ser víctima de una detención arbitraria o un clásico sin deberla ni temerla. Bueno, es más, aunque seas un lacra, el sistema carcelario y el sistema que nos mueve es tan de la verga que la neta estar en cana es de los peores infiernos que hay en este mundo inmisericorde. Más gacho cuando al defender tus derechos, la naturaleza, la tierra, la vida, se te toma como delincuente y se te achacan delitos fabricados y te tengan en el encierro y en el silencio. Pero en él, la voz de los que están adentro la vamos a reproducir nosotros, los que conocemos los casos de nuestros compas secuestrados por el Estado, cómo los tienen, cómo los tratan, cómo viven adentro, y seguiremos denunciando sus luchas. Presos políticos a la calle. Compartimos con ustedes algunas palabras ante la situación que ahoga el país con tantos presos y presas políticos que día a día van ocupando las cárceles aquí y en el mundo. Hoy, en esta jornada anticarcelaria, nosotros, familiares y amigos de Miguel Ángel Peralta Betanzos, miembro de la Asamblea Comunitaria de los Xochitlán de Flores Magón, luchador social y defensor de los recursos naturales de su comunidad, hoy, secuestrado por el Estado desde el 30 de abril de 2015, recluido en la cárcel de Cuicatlán, Oaxaca, les queremos dar a conocer nuestras palabras sobre los cambios cada vez más inhumanos y asfixiantes que los gobiernos están promoviendo últimamente en el sistema carcelario de México. Los gobiernos, como lo vienen haciendo desde hace muchos años, siguen usando la cárcel hoy en día para ahogar la rebeldía y a la resistencia, intentando matar en silencio a nuestros cercanos, encarcelándolos por años y decenas de años y cerrándonos todas las ventanas por donde hablar y denunciar los crímenes y las injusticias que vivimos. Queremos que sepan que a raíz del proyecto de seguridad nacional y con el pretexto de la fuga apoyada por el gobierno del narco del Chapo Guzmán, la reglamentación en los diferentes cárceles del país está cambiando la condición ya deplorable de por sí en que se encuentra la mayoría de las personas privadas de su libertad, así como la de su visita. Aunque las autoridades de los penales justifican los cambios que están realizando con un discurso basado en el respeto a los derechos humanos, al interior se están resintiendo de manera muy distinta a lo que quieren hacer ver. Es decir, están generando inconformidad, pero a la vez nuevas formas de organización para hacer frente a dichos cambios. En agosto, en la reunión de la Conferencia Nacional de los Gobernadores, la CONAGO, el gobierno mexicano acordó impulsar un programa de fortalecimiento del sistema penitenciario que según tiene que estar funcionando en su totalidad antes de que termine este año. A los presos no les explican bajo qué reglamento se está modificando, solo se les da la orden por parte del director acompañado del personal de la Dirección General de Readaptación Social. La única información que se les ha dado es que tienen que pasar por un proceso de certificación que todos los reclusorios de ahora en adelante serán iguales en el país. Lo que se sabe es más por lo que se comenta entre los pasillos que realmente la información que se les da, y ni qué decir que se les presente un documento o el mismo reglamento bajo el cual se están rigiendo de ahora en adelante. El programa de fortalecimiento se basa prácticamente en 5 puntos que tienen la intención de generar protocolos para homologar en sus operaciones e infraestructuras los reclusorios que ya existen y los que han venido construyendo. Registro Nacional de Información Penitenciaria, protocolos de actuación, métodos y procedimientos homologados, desarrollo profesional penitenciario, modelo de certificación, programa integral para la reinserción social. Los ejes que dirigen este programa, como muchos otros de años anteriores, son seguridad y protección, orden y disciplina, atención digna, programas y actividades de recreación, justicia y derechos humanos y administración y gestión. No se ha presentado ningún reglamento oficial con el que los presos puedan guiarse y saber realmente lo que está estipulando y lo que solo es por órdenes de la dirección. Así, en los últimos meses han cambiado varias cosas que los presos mismos mencionan, que no creen que estén pensados en su bienestar. Ya dirán ustedes. Por ejemplo, en el caso del reclusorio de Cuicatlán en Oaxaca, los horarios de visita se han modificado, ya serán de menos horas, que por palabras de custodias o celadoras, la intención es que la visita esté cada vez menos en el interior de los reclusorios. La visita conyugal ahora es solo de 2 horas. No se puede recibir visitas que no sean de familiares directos como papá, mamá, hermanos. Cada vez restringen más los alimentos que pueden ingresar y como es común, la comida del rancho es de mala calidad. La privacidad Ni qué decir. Ahora ni siquiera pueden tener una cortina en el baño adentro de las celdas. A todos les harán poner un uniforme. Ahora ya también les cancelaron el teléfono, solo han dejado un solo teléfono para 200 presos. No está permitido el ingreso de libros, no tienen permitido hacer ejercicio como sentadillas, barras, ni los juegos de mesa. Ya no se les puede pasar dinero, ni la visita puede llevar un solo peso. No pueden portar cinturones, relojes, aretes, pulseras. Los espacios de trabajo están siendo reducidos. No hay un lugar para recibir a la visita. Y bueno, así toda una lista muy larga de cambios que según los representantes del sistema penitenciario liberal reflejan un trato digno para quienes están privados de su libertad. Claro que la visita también también a la visita le afecta directamente a estos cambios, por lo que se dice, la intención es que la familia que visita a su preso se canse y se desespere y deje de ir a visitar al preso. Cualquier persona que intente reclamar, cuestionar o transgredir las nuevas normas tiene la amenaza de ser castigado o trasladado a otro reclusorio. Lo que se dice es que la intención es instalar el sistema penitenciario que rige otros países, donde la privatización es la constante y los presos se mantienen aislados entre sí la mayor parte del tiempo. Por las condiciones actuales que se viven en los reclusorios y su historia misma, es que insistimos en la importancia de la lucha anticarcelaria, ya que dicha institución es un pilar que sostiene el sistema dominante, degradando a las personas, insertando en un dispositivo de control y vigilancia que intenta apropiarse hasta de los cuerpos mismos de quienes se encuentran a su interior viviendo el encierro y de sus familiares que les acompañan en el encierro. Pero no solo eso, sino que ahora intentan aislar aún más a cada individualidad que vive en la cárcel y romper a toda costa cualquier contacto al exterior o al interior, por mínima que sea, con otra individualidad que está pensando por lo mismo, que está pasando por lo mismo y que por lo tanto tiene la capacidad de generar comunidad, entenderse, de compartir, de transgredir en colectividad. En estos últimos días recordamos y conmemoramos el pasado 21 de noviembre, conmemoramos la muerte de Ricardo Flores Magón. Para nosotros recordar y conmemorar este día es recordar y conmemorar cómo y dónde murió de manera infame, cercado de bardas, paralizando su lucha, ahogando su grito en contra de las injusticias, asesinado por el Estado. Para nosotros conmemorar la muerte de Ricardo Flores Magón es recordar y luchar en contra de la situación del encierro, que por nada ha cambiado. Hoy en día los presos de los Xochitlán de Flores Magón y de todas las cárceles de México y del mundo siguen viviendo los mismos atropellos e injusticias que los mismos hermanos Magón, Librado Rivera y sus demás compañeros encarcelados. Libertad a los 12 presos de la Asamblea Comunitaria de los Xochitlán de Flores Magón, libertad a Roque Coca, a Luis Fernando Sotelo, a Fernando Bárcenas, a Semey Verdi de Ostula, a los presos de Tlanisco, a Álvaro Sebastián, a los presos de Bachanjó, a Leonardo Peltier, a Mumia Abu Yamal. Presos a la calle, solidaridad. Rebeldía, la misma oscuridad, las mismas 100.000 dudas sobre cómo continuar. Ahora que ya no encuentro el sonido de tu risa para volar siempre más alto, siempre más allá, siempre acumulando 1.000 derrotas que se anunciaban antes de empezar a construir un mundo nuevo, el que llevamos.